bueno, nos costaba contactarlo porque están en plena actividad en esta jornada de votaciones. Más de 300.000 uruguayos están convocados a votar en estas elecciones universitarias de esta jornada. Hablamos del abogado Michael Dickmarch, que integra también la corriente de estudiantes del pueblo a nivel de la Facultad de Humanidades. Michael, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias, disculpen la molestia. Por favor, ¿cómo está la jornada? ¿Estás en la facultad? Estamos acá en la Facultad de Humanidades, acá, y es una jornada activa, obviamente, en el marco de las elecciones universitarias. Están realizando simultáneamente en todo el país. Bueno, estamos aquí con los compañeros de la Ibero Gutiérrez, que están militando, participando como siempre desde hace más de 20 años en el Centro de Humanidades y en todas las luchas populares, y obviamente participante de la corriente estudiante del pueblo, y bueno, aquí presentes en esta jornada, obviamente en defensa de la educación pública y obviamente presentándose a este con lo que conlleva la elección universitaria y obviamente con la el gobierno universitario. Surgía la duda ahora, por ejemplo, de que podría ser tu caso, Michael, o de otros, alguien que ya es egresado, que ya tiene un título de la universidad y está estudiando nuevamente otra cosa, ¿puede votar en los dos órdenes o cómo se hace? Primero, que uno está como estudiante, ahí vota como un estudiante y un orden de prelación. Pero en realidad hay un orden que prevalece del estudiante sobre el egresado, por más que esté habilitado para los dos para votar. Bueno, esta jornada se está votando en los órdenes de estudiantes, egresados y docentes allí, en base a, obviamente, y bueno, es un día como es marcado, con mucha afluencia de público, más de 300.000 personas que van a votar dentro de las distintas universidades. Es una movida muy muy importante y grande que se lleva adelante, y bueno, obviamente a nivel político, nosotros nos presentamos acá en Humanidades con la opción de la Ibero Gutiérrez nuevamente, presentando una plataforma de lucha, en el marco de lucha que están llevando en el país, ¿no? También, ¿no? Con el tema de la ley urgente de consideración, las firmas, ahora con la derogación, la plantea derogación de las firmas también, las luchas que están llevando a la calle en el Consejo de Salario, con el tema también de la rendición de cuentas, y que eso también no escapa a la vida universitaria, y que a la vez también son luchas populares que se trasladan a la lucha del cogobierno universitario, cosas como pasó en su momento con el Clínicas, ¿no? Sí. También se peleó de la universidad. Bueno, son espacios también de lucha y que también hay que estar, hay que participar, hay que militar, y bueno, es donde estamos presentes aquí, y además también de las reivindicaciones propias de la facultad, obviamente, como el tema de un mayor presupuesto, el tema de mayor asignación de turnos, una real descentralización, obviamente políticas encaradas con una perspectiva de género y mayor igualdad, obviamente, ¿no? Y que las personas y que el estudiantado tengan acceso a poder estudiar. Michael, en el caso de la corriente de estudiantes del pueblo, ¿se presenta solo en Humanidades o está presente en otras propuestas de otros centros? ¿Cómo es? Nosotros nos presentamos con los compañeros de la Ibero Gutiérrez aquí en Facultad de Humanidades. Aquí, bueno, vamos a estar aquí con las listas número 88, 89 y 90. Y la jornada va desde ya arrancó ahora de las 8 de la mañana y va a ir hasta las 7 y media de la tarde. Así, por lo menos, eso va a ser así en todo el país. Y obviamente también se vota en todos los departamentos, en los 19 departamentos también va a haber mesas de votos también. Bien, en el caso de la agrupación Ibero Gutiérrez, entonces de Humanidades, si tuvieras que mencionar elementos concretos de la propuesta de esa agrupación, que la diferencia de otras propuestas. Y primero, obviamente, que obviamente participamos dentro de la FEU nosotros. Segundo, obviamente, nuestras propuestas van por el orden de una mayor accesibilidad, obviamente, para el estudiante, en base a las carencias que hay de la falta de turno, la falta de grupos también, la lucha también por impulsar dentro de lo que es la lucha política, también llevar los temas de hasta afuera, de que pasan en la realidad dentro de la facultad también, una mayor perspectiva, obviamente, de inclusión a la mujer y luchar para también una verdadera integración, eso también, y obviamente el tema de una mayor descentralización, además también de los cursados, también que hay una situación bastante crítica, endémica en Facultad de Humanidades, con la carencia de muchas materias en un turno nocturno también, o sea, propuestas que llevamos a nivel gremial y bueno, trasladamos a nivel, obviamente, de lucha de cogobierno. Claro. Esto también está enmarcado, la elección de la futura integración de los organismos, los consejos de facultad, asambleas de claustro, asamblea general de claustro, en lo que se viene el año próximo. Hablábamos en estos días con otros estudiantes de la próxima elección del rector. Eso, claro, eso es por la Asamblea General de Claustro, que es el órgano que se encarga de designar al rector todavía, en realidad. Sí. Eso es el órgano que se encarga de hacer eso. Pero eso todavía recién ahora se van a proclamar los candidatos, y eso todavía es una elección de mediano plazo, un par de años todavía, no está. Pero sí, son los órganos que a mediano plazo definen. Eso es una de las funciones de uno de los órganos, el Consejo de Facultades, que es el órgano cotidiano de decisión. De la facultad, que lo integran los tres órdenes ahí, fruto, claro, de las luchas que fruto de las luchas populares, y que día a día que seguir reivindicando, porque para defender lo que es los principios universitarios, ¿no?, de la autonomía y del gobierno, ¿no? Claro. Y en lo general de la universidad, en la elección de estos consejos, ¿hay, digamos, más de una concepción en juego en lo que se está eligiendo para la integración de estos organismos, más de una concepción de universidad? Sí, por supuesto. O sea, hay distintas corrientes, que es lo que veríamos también, la expresión de distintas corrientes y agrupaciones que se presentan en varias universidades. Algunas, obviamente, con discurso más un oficialista, incluso se presentan listas también vinculadas a la derecha también, o sea que también es una elección que reivindica y va a dar también una muestra de lo que es la situación política también, hay que marcarlo. Nosotros sobre todo presentamos una educación democrática, popular y científica, obviamente, y en pos de una orientación liberadora, ¿no? Entonces, eso es el sentido que planteamos nosotros, en detrimento otra vez de otras concepciones, ¿no? Bien, ¿hasta qué hora se puede votar? Recordanos. Hasta las 19:30 horas. Igual recordar que a esta hora puede haber una cierta prórroga, pero es recomendable llegar antes de las 7:15 por ahí, porque se empiezan a cerrar las mesas. ¿Y se puede votar observado, llegado el caso? Eso en otro departamento se está votando observado, sí. Se está votando, sí, sí. Y bien, no tiene que cada uno votar en su centro de estudio correspondiente o donde esté asignado. Bien, bien. Bueno, los que quieran buscarlos a ustedes hoy están ahí, me imagino, visibles en la facultad también, en la jornada. Estamos acá en la entrada de la Facultad de Humanidades en Uruguay, esquina Magallanes. Muy bien. Bueno, Michael Dickbarge, gracias por estos minutos, No, bueno, muchas gracias, buena jornada a la audiencia de Asique Radio 36. Igual para ustedes. Bueno, Michael Dickmart, de la Corriente Estudiantes del Pueblo, Facultad de Humanidades, en esta jornada de elecciones universitarias.